copetones. Ay, dale, que dale, dale, que dale, que dale, cuando por falta de una pitita no anda mi tropo bailando. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena noche. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda en esta noche, la noche número 19 del mes de septiembre del año 2017. 19 de septiembre, fecha que queda, si ya estaba marcada en la historia de nuestro país, ahora queda remarcada. Es realmente increíble. Es realmente algo que viene a ser una coincidencia este terremoto que se da hace 32 años, que se produce hace 32 años y que de nueva cuenta hoy se vuelve a vivir. Increíble, la misma fecha. Hay tres horas características de este día en la Ciudad de México. Las 7:19, que es la hora que cada año se recuerda cuando ese sismo de 8.1 que derribó gran parte del centro de la Ciudad de México, muchos edificios, donde murieron aproximadamente 10.000 personas y donde surgió la solidaridad de la población por encima del desconcierto gubernamental en aquella época. Siempre se recuerda a las 7:19 en un acto solemne que se hace en el Zócalo de la Ciudad de México. Otra hora especial de la Ciudad de México el día de hoy fue a las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque siempre en este recuerdo, y además que se instauró ya como el Día Nacional de la Protección Civil, a las 11 de la mañana se hizo un simulacro de un sismo. Entonces suena la alarma y todos los que participan en el simulacro, que es obviamente la mayoría de los ciudadanos de la capital del país, salen de sus lugares de trabajo, las escuelas, de sus casas, y vuelven a ingresar y a reanudar sus actividades normales después del simulacro. Eso fue a las 11 de la mañana, 13-14 horas, de nueva cuenta, se mece la tierra, retiembla en sus centros la tierra, como dice nuestro himno nacional, y empieza a este movimiento que llega a 7.1 grados Richter, y causa problemas severos en algunas partes de la Ciudad de México, en el centro, en algunas colonias, la colonia del Valle, la colonia de Condesa, en algunas partes del sur de la Ciudad de México, donde regularmente siempre esa zona, en puntos específicos de la zona sur, siempre aparecen colapsados con movimientos telúricos. El epicentro se ubica en los límites del estado de Morelos, de los estados de Morelos y de Puebla, hacia el sur del volcán el Popocatépetl, bajo el volcán, podríamos decir que es esa ubicación, como llamara en su novela Malcolm Lowry en su momento, ¿no? Pero bueno, se da este sismo que ocasiona hasta el momento pues una serie de edificios averiados, y que va hasta el conteo que se lleva de manera oficial, 120 fallecidos por el sismo del día de hoy, según las cifras que nos dan a conocer a través de los diversos medios. 54 murieron en el estado de Morelos, 30 en la Ciudad de México, 26 en Puebla y 8 en el estado de México, que fueron las zonas más averiadas. Que bueno, como habíamos dicho días anteriores, hace 12 días cuando fue el sismo que afectó a Oaxaca, el estado de Oaxaca y a Chiapas, que evidentemente aún están con esos problemas, que no hay que olvidarlos, no por lo que pasa en la Ciudad de México hay que olvidar la realidad de Oaxaca y Chiapas. Como lo habíamos dicho en esos momentos, el mapa de desastres de la República Mexicana se estaba concentrando en ese momento por los terremotos de Oaxaca y de Chiapas y por el paso del huracán Katia. Ahora el mapa de desastres se amplía con la Ciudad de México, se amplía con el estado de Morelos, con el estado de Puebla, con el estado de México. Hay varios edificios que han sido dañados, han sido colapsados. Ahora que ya se tienen los celulares a la mano, hemos visto imágenes impresionantes, ¿no?, de cómo algunos edificios en la Ciudad de México caen en el momento del terremoto. Hay unas imágenes en el canal de Xochimilco donde están paseando los turistas y todo se mueve, pareciera que en cualquier momento va a aparecer un tsunami en los canales de Xochimilco. Impresionante imagen. Ahora los celulares nos permiten ver la realidad de cómo se vive un terremoto. Evidentemente, como fuera el día, no se vieron las luces que se vieron en la noche del 7-8 de septiembre cuando vivimos el sismo aquí. Pero sí hubo tomas aéreas, o al menos tomas desde los edificios altos. Imagínense qué intrépidos de los edificios altos, cómo se escapa uno con un terremoto así, que marcan o graban las imágenes desde arriba y se ve como el polvo, cómo se levanta de los puntos donde se van cayendo edificios. O sea, todas esas imágenes las podemos ver el día de hoy, que por cierto saturaron las redes sociales, cuando las redes sociales tenían que tener o deben tener en sus momentos una labor importantísima para ayudar a localizar a familiares, amigos, conocidos que puedan estar en algún problema. Entonces uno satura las redes con imágenes, con videos, pues bueno, puede ser no de tanta ayuda para los momentos que se viven. Pero bueno, el epicentro del sismo registrado esta tarde de 7.1 grados Richter se ubicó a 120 kilómetros de la Ciudad de México, o sea, muy cerca del epicentro de la Ciudad de México, 120 kilómetros, con una profundidad de 57 kilómetros en la placa de Cocos, y fue sentido por al menos 12 millones de personas, entre ellos contémonos nosotros, porque aquí se sintió. Informó esto el Servicio Sismológico Nacional, dependiente de la UNAM. En conferencia que dio a los medios de comunicación, Xoli Pérez Campos, jefa del Sismológico Nacional, y el geólogo de la UNAM, Leonardo Ramírez, indicó que este movimiento tuvo un mecanismo general al registrado el pasado 7 de septiembre con un epicentro en el Golfo de Tehuantepec. Pero el de este 19 de septiembre ocurrió en la llamada Placa de Cocos. Detallaron que en la zona se tiene historia de sismos similares. El más reciente ocurrió el 15 de junio de 1999 con una profundidad de 63 kilómetros de magnitud de 7 también. Sin embargo, se encontró a 218 kilómetros de la Ciudad de México, y este fue solo a 120 kilómetros, muy cerca. Es como ir de aquí a Veracruz, más o menos, ¿no? La distancia no es exactamente la misma, pero digamos más o menos esa distancia, ¿no? Indicaron que al ocurrir a 120 kilómetros, el movimiento provocó un movimiento muy intenso en la zona centro del país, por lo que 6.5 millones de personas en la Ciudad de México y zona conurbada lo pudieron sentir con una gran intensidad, mientras que en la zona centro 12.4 millones estuvieron expuestas a este sentimiento tan fuertemente que lo vivimos el día de hoy a las 13:14 horas, y como decíamos, pues aquí también se sintió evidentemente. Así es de que siguen las actividades de rescate, y una vez más vemos estas fotografías, parecieron fotografías en calca, solo que las de hace 72 años muchas eran en blanco y negro, ahora hay varias a colores, pero las imágenes son prácticamente las mismas cuando hay edificios colapsados. Encima de ellos, un ejército de personas que parecen hormigas, con sus cubetas, con cubrebocas, con algunos con cascos, otros sin ellos, sin mayor protección, quitando los escombros, sobre todo para tratar de buscar algunas personas que se encuentren atrapadas. Esas imágenes, exactamente esas mismas, se vieron hace 32 años. Hoy, de nueva cuenta, de manera increíble, se vuelven a vivir en la Ciudad de México. Vemos ahí los edificios esos hechos sándwich, vemos los edificios colapsados, vemos las bardas que se cayeron, vemos los hierros retorcidos, vemos de repente algunas explosiones, porque cuando sucede ese tipo de catástrofes, los tubos de gas quedan abiertos y se encuentra alguna chispa, explotan. Es otra de las situaciones que se viven en los terremotos. Pero también las escenas en algunas partes de Puebla así se ven también de esta manera. Y pues llama mucho la atención porque es una zona muy poblada, la Ciudad de México, como todos lo sabemos evidentemente. Pero pues no perdamos de vista, no hagamos a un lado tampoco a nuestros connacionales que están sufriendo también en Oaxaca y en Chiapas, que llevan ya 12 días en esa situación. Algunos de ellos perdieron, muchos de ellos perdieron sus casas. Pues vaya momento que nos toca vivir, ¿eh? Vaya momento que nos toca dentro de este mapa de desastres que en ese septiembre de manera particular se han acumulado. Pero junto a ese mapa de desastres también debemos de juntar el mapa de desastres humanos, que tiene que ver con la impunidad, con la corrupción, con la violencia. O sea, vaya etapa que nos ha tocado vivir en este 2017. Por lo pronto, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, a través de Twitter, mandó un aviso diciendo que se suspenden las clases en todos los niveles hasta nuevo aviso en la Ciudad de México, el Estado de México, el Estado de Guerrero, el Estado de Hidalgo, el Estado de Morelos, Puebla, Veracruz y Tlaxcala. O sea, aquí en Veracruz se suspenden clases en todos los niveles hasta nuevo aviso. Esto dice la Secretaría de Educación Pública. Se suspenden también clases en todas las escuelas del estado, lo informó también el gobernador Miguel Ángel Yunes, y la suspensión se hará hasta que se evalúen los daños. Y bueno, pero de manera muy particular, nuestra Universidad Veracruzana seguirá trabajando. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente un Twitter de la rectora Sara Ladrón de Guevara. Después del sismo de hoy en la Universidad Veracruzana, estamos en revisión de instalaciones y sin reporte de daños estructurales. No cancelamos actividades. Es lo que dice la rectora Sara Ladrón de Guevara. De alguna manera lo habíamos comentado al mediodía cuando uno de nuestros radioescuchas nos mandó una pregunta para saber si iba a haber clases o no en la Universidad Veracruzana. Les dijimos así de manera de bote pronto, dijimos, bueno, cuando menos no sabemos que exista algún problema en algunas edificaciones de nuestra universidad. Al parecer no había ningún reporte en especial, por lo cual no habría motivo para suspender actividades. Bueno, así es como también lo decidió la rectora. Entonces, no se cancelan actividades en la Universidad Veracruzana. Mañana, día normal en la universidad. Sin embargo, en las demás escuelas del sistema educativo de Veracruz, sí se van a suspender por orden del secretario de Educación Pública a nivel federal y también por el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes. Y bueno, también en estos momentos, si todo fuera normal, estaría jugando la Copa MX y estaría jugando la América Cruz Azul. No se realizó el partido. ¿Por qué? Porque la Ciudad Azteca también tuvo algunos problemas en su estructura y bueno, evidentemente ante ese tipo de circunstancias, Protección Civil decide que no se puede jugar en un estadio que podría tener problemas, sobre todo cuando llega gente. Además, como que no es el momento para estar jugando, ¿no? Hay situaciones de más apremiantes en esos momentos en la Ciudad de México. Entonces se va a reprogramar el partido, no lo habrá en esos momentos, ya estarían jugando a esas alturas, ¿no? Pero bueno, así las cosas, tratamos de hacer un panorama más o menos completo de lo que se ha vivido, de la información que se ha recopilado a través de redes sociales, a través de plataformas informativas, y bueno, es lo que hasta este momento, a las 20:15, es lo que tenemos de información de este sismo que hoy sentimos aquí en el centro del país a las 13:14, 19 de septiembre, la fecha queda marcada, remarcada, subrayada para la historia del país. Vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que la economía mexicana sigue un modelo fracasado. Esto lo comenta Gabriel Mendoza Pichardo, académico de la UNAM. El Estado debe velar por los derechos de los ancianos y los jóvenes deben involucrarse en prevenir la vejez. Estas fueron algunas de las conclusiones del seminario Vejez y Envejecimiento, protagonistas del siglo XXI. La Universidad Veracruzana será sede del 4º Congreso Internacional de Investigaciones Literarias. El Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales será también sede de taller sobre desapariciones forzadas. La Orquesta Sinfónica de Jalapa ofrece conciertos didácticos universitarios. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos 817-5115 y 817-5117. Un recorrido por el campus. Bueno, nada más dos puntos más respecto a este sismo que vivimos el día de hoy y que esperamos que todos nuestros radioescuchas, todos los que nos sintonizan a través del 90.5 de FM de Radio Universidad de Veracruzana, todos estén bien, así como sus familias, sus amigos, que no haya mayores problemas. Y si los hay, pues afrontar la situación sin duda alguna. La solidaridad debe ser muy importante. Y la otra también, que eso hay que resaltar. Las redes sociales dicen, ya saben, nunca falta, que viene algo todavía mucho más grande. Algo que debemos de tener clarísimo, y es lo que dicen nuestros científicos, que lo tienen completamente medido, que no se puede predecir cuándo va a haber un terremoto. Eso es casi imposible. Es imposible saberlo en qué momento va a empezar un terremoto. Se han logrado tener ciertas medidas, alarmas, pero ya cuando viene el movimiento sísmico, a través de las ondas que genera, la energía que genera, es como se activan las alarmas. Pero ahí en fuera no se puede saber, no se puede ni hacer ninguna predicción de que pronto va a haber otro gran terremoto. Simple y sencillamente son movimientos de la Tierra y esta placa de Cocos, que es la que está en el Océano Pacífico, siempre nos ha afectado. Que está muy activa, lo está, sin duda alguna. Pero, por favor, que no se difundan los rumores de que alguien dice que viene algo tremendo. No, eso ya va más allá de las proporciones que se pueda uno imaginar, y evidentemente pues crea más zozobra, y eso hay que evitarlo, ¿no? Hay que evitar la zozobra, hay como siempre mantener la tranquilidad ante ese tipo de circunstancias y afrontar los problemas como vienen. Bueno, Gabriel Mendoza Pichardo, académico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó que la economía mexicana adoptó en 1982 un modelo que hoy en día es un fracaso. Estamos hablando de las épocas de Miguel de la Madrid, ya que la tasa de crecimiento del país ha sido muy baja y el ingreso per cápita no es el esperado. Esto lo dijo al impartir el taller Cambio Estructural y Crecimiento Económico, que se llevó a cabo en el Centro de Cómputo de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, como parte del programa de la Cátedra Roberto Bravo Garzón, realizada por la Dirección General del Área Académica Económico-Administrativa de la Universidad Veracruzana. Gabriel Mendoza Pichardo explicó que la economía mexicana ha atravesado ciclos muy marcados hacia la baja, los cuales han provocado las caídas de 1982, de 1986, 1987, 2008 y 2009, además de recesiones como las a principios del año 2000. Es decir, los que crecieron en 1980 son la generación de la crisis permanente. Comentó Gabriel Mendoza que la economía nacional actual es muy distinta a la de 1982. Ya que estamos hablando de 35 años, ya que ahora el país exporta una cantidad muy grande de artículos manufacturados, principalmente de la industria electrónica y automotriz, pero ese sector exportador no ha logrado reactivar al resto de la economía, ya que aunque las exportaciones aumentaron, no hubo crecimiento. También el catedrático de la UNAM afirmó que hoy en día las economías mundiales están muy vinculadas entre sí. Una prueba de ello es que las crisis económicas de 2008 y 2009 fueron globales. Enunció que esta relación viene de años atrás y que la primera manifestación de la integración de las economías mundiales se dio con la crisis de 1974, la cual afectó a muchas naciones. El catedrático de la UNAM mencionó que a diferencia de los países de América Latina, algunas naciones asiáticas han logrado acomodarse muy bien en este nuevo contexto internacional debido a que no siguieron el dogma neoliberal, el cual plantea ideas como disminuir el tamaño del Estado y evitar una política económicamente activa. En lugar de seguir un modelo de economía neoliberal, países como China implementaron políticas de fomento industrial, a la vez que protegieron sus mercados, lo que les permitió salir mejor librados de esta crisis. El académico de la UNAM aseguró que actualmente México tiene una economía estancada, ya que después de la crisis mundial de 2008 no ha logrado levantarse. También expresó que para salir de esta situación, el país debe implementar una política económica muy activa por parte del Estado, la cual incluya una correcta dirección de procesos y ampliación del mercado interno y un incremento, sobre todo un incremento de salarios. Manifestó también que para reactivar la economía mexicana es necesario brindar una educación de calidad a la población en todos sus niveles. El país requiere de más científicos, más humanistas, más artistas o literatos. Se debe preparar a las personas para que tengan una mejor calidad de vida, ya que esto se traducirá en un aumento de la productividad. Mendoza Pichardo aseveró que una gran parte de los problemas de la economía mexicana es que muchas personas trabajan en actividades que no son productivas, lo cual disminuye su desarrollo, pero que la educación es una herramienta eficaz para sacar a flote cualquier situación de crisis económica. Son las 20 horas con 23 minutos. Bueno, hemos platicado sobre la cuestión de la vejez y es una preocupación eminente, ¿no? Que ya muchos estaremos entrando en esa etapa de la vejez, ¿no? Entonces, la esperanza de vida ha incrementado notablemente en todas las edades. Los cambios y sus características reflejan las formas y los tiempos de los descansos, de los descensos de la mortalidad. Eso lo dijo el investigador del Colegio de la Frontera Norte, Roberto Ham Chande, durante su participación en el seminario Vejez y Envejecimiento, protagonistas del siglo XXI. El doctor en demografía por la Universidad de París ofreció la conferencia Prospectivas y cómo moldear el envejecimiento por venir. Esto fue un evento organizado por la Dirección General de Investigaciones, el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios y el Cuerpo Académico, Políticas y Gestión de la Salud Pública del Instituto de Salud Pública, todos de la Universidad Veracruzana, así como el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS Golfo. Esta reunión se realizó en la USB, aquí en Jalapa, donde Roberto Ham calificó como ineludible el envejecimiento demográfico que hace necesario que las generaciones actuales, sobre todo los jóvenes, se involucren desde ahora en su prevención, dado los cambios sociales y económicos que se vislumbran. Sin duda alguna, un joven de ahora tiene que ver su futuro, cómo va a ser de viejo. Va a ser muy diferente a los que estamos ya en otra etapa, ¿no? Va a ser completamente diferente, donde ahora las cuestiones de las Afores y todas las pensiones son como letra muerta, pero sobre todo cuando uno se dedica a las cuestiones de las Afores, se encarga uno de su propia pensión, que después en el banco se pierden, algunos la pierden. Bueno, lo que importa la vejez es que causa dependencia debido a enfermedades crónicas discapacitantes, y en el caso particular de México, preocupa el sistema de pensiones, que es tremendamente oneroso, injusto y cada vez más grave, a lo que se debe agregar que se entra en una etapa de cuidados a largo plazo que también son muy caros. Ham Chande expuso que la perspectiva del envejecimiento tiene tres proyecciones básicas: la demográfica, la epidemiológica y la socioeconómica, cada una resultado de un conjunto de hipótesis interrelacionadas sobre el futuro que, si bien es incierto, se puede prever estadísticamente. Reconoció el académico Ham Chande que la prevención de la salud y el bienestar son importantes en todas las edades, por lo cual, si se quiere tener una vejez plena, se debe evitar la vejez artificial, porque la mejor inversión es en salud y en educación. Es algo que todos lo dicen una buena parte. La mejor inversión es en salud y educación, pero los encargados de administrar un país es lo que menos les interesa, ¿no? O cuando menos no le muestran gran atención. Son las 20 horas con 25 minutos. Continuando con este seminario de vejez y envejecimiento, protagonistas del siglo XXI, investigadores y académicos de la Universidad Veracruzana y de otras instituciones de educación superior coincidieron en que el Estado debe velar por los derechos de los ancianos y la sociedad debe organizarse para vigilar que estos sean respetados. Este seminario estuvo como moderadora en una de las mesas a Dulce Cinta Loaiza, investigadora del Instituto de Salud Pública, y Felipe Vázquez Palacios, adscritos al CIESAS Golfo. Andrés Méndez Palacios, quien es director de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Justo Sierra, comentó que para que el Estado mexicano pueda brindar la atención necesaria a toda la población envejecida, debería tener un sistema de salud que actualmente posee. Rodrigo Tobar Cabañas, investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, declaró que en el ámbito moderno, el Estado no puede garantizar a sus ciudadanos ver por sus necesidades en su proceso de envejecimiento. Solo se puede comprometer con garantizarles una jubilación a algunos de ellos. El gobierno solo puede proporcionar una pensión a los ciudadanos en función de su talento o su mérito, ya que estas cualidades son las que dejan una derrama económica dentro del sistema neoliberal, lo que dijo Rodrigo Tobar Cabañas. Por su parte, Guadalupe Ruelas González, investigadora del Instituto de Salud Pública, relató que en el ámbito de los adultos mayores existe una diversidad muy grande, ya que existen ancianos con 100 años de edad que se encuentran muy sanos y lúcidos, y personas de 50 años que tienen un desgaste físico impresionante. Sí, es increíble, ¿no? Aseguró Guadalupe Ruelas que el estado en que las personas llegarán a su vejez depende mucho del estilo de vida previo a ella, pues una persona que tuvo acceso a una buena alimentación y educación es muy probable que tenga una mejor vejez en comparación con aquella que padeció privaciones. Guadalupe Ruelas enfatizó que el binomio Estado-Sociedad debe analizar dónde hacer inserciones para eliminar estas inequidades que tienen consecuencias que afectan la fase final de la vida de las personas. También Zoraida Ronzón Hernández, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México, expresó que el problema de la vejez no son los ancianos de ahora, sino las personas que van a envejecer en un futuro, por lo que se debe construir una homologación de pensamiento sobre la forma en que se quiere llegar a esta edad. Dice Zoraida Ronzón, todos vamos a envejecer y el Estado debe responder a las necesidades que eso representa. Se debe buscar que la comunidad de ancianos tenga una mayor equidad con base en la diversidad, dijo Zoraida Ronzón finalmente. Son las 20 horas con 28 minutos. Ese huapango de Moncayo, que además que viene a significar como el segundo himno nacional de nuestro país y que nos refleja varias estampas musicales que representan la identidad de México, lo ponemos también por una cuestión muy especial. El día de hoy, Amalia Hernández, la gran coreógrafa, nació un día como hoy, 19 de septiembre de 1917. Se estaría cumpliendo 100 años de edad Amalia Hernández. Ella falleció el 5 de noviembre del año 2000. Pero su trabajo de Amalia Hernández fue fantástico. Fue bailarina y coreógrafa, por supuesto, y en 1952 fundó el Ballet Folclórico de México, que reúne las principales danzas de nuestros pueblos originarios. Claro que le dio un toque estilizado, sin duda alguna. Y puse este huapango de Moncayo, porque una de sus coreografías eran fantásticas. Representaba precisamente todas una gran variedad de las danzas mexicanas, interpretando el huapango de Moncayo. Era fantástico, ¿no? Era en el Palacio de Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México y el ballet de Amalia Hernández. Era realmente un espectáculo sensacional, ¿no? Entonces, era el trabajo de Amalia Hernández, emblemático en el arte dancístico y en el folclore de México. Expresó las diversas manifestaciones de los bailes populares de todas las épocas y de todas las regiones de México. Ella fue laureada por el Premio Nacional de las Artes en 1992 en la rama de las Bellas Artes, tal cual. Y pues no podíamos hacer ni soslayar por nada el trabajo que hizo por aquí Miguel Vélez Arceo con el ballet folclórico de la Universidad Veracruzana. Muchas veces yo lo he comentado que a mí en lo particular me pareciera como un mejor trabajo el de Miguel Vélez Arceo, el ballet folclórico, y dicho con todo respeto a la gran labor de Amalia Hernández, pero si hablamos de grandes ballets folclóricos del país, sin duda alguna, pues todos coincidirán en que el trabajo de Amalia Hernández es el más representativo, pero no le queda nada de ver el trabajo que hizo Miguel Vélez Arceo con el ballet folclórico de la Universidad Veracruzana. Y seguramente con el tiempo también ellos se conocieron. Además, muy estudiosos, obviamente también Amalia Hernández era muy estudiosa del folclore mexicano, para poder interpretarlo, para poder hacer el vestuario, para hacer las grandes coreografías que hizo posible que las danzas de nuestros pueblos estuvieran en el recinto máximo de las artes en nuestro país, el Palacio de Bellas Artes. Entonces recordamos con mucho gusto a Amalia Hernández, hoy estaría cumpliendo 100 años de edad. Son las 20 horas con 32 minutos. Voz Universitaria de la Región Orizaba-Córdoba. Perdón por una cuestión particular, ¿no? Pero uno anda buscando amigos, familiares, y hasta que uno recibe ya una información de que las cosas están bien por parte de ellos en la Ciudad de México, pues como que regresa un poco el alma al cuerpo, ¿no? Sí. Y fíjense, ahora que se pone la alarma a funcionar en la Ciudad de México, todos me comentan, todos los que vivieron y que conozco en la Ciudad de México, que la alarma se activó tarde el día de hoy, que no se activó al mismo antes de que empezara el terremoto, por una razón especial. O sea, los aparatos están que captan los terremotos, que así se supone que son la mayoría, van desde el estado de Guerrero a la Ciudad de México, ¿no? Pero este caso fue los límites de Puebla y Morelos. O sea, la alarma no se podía activar antes. O sea, hay muchos elementos que aún no tenemos medidos para poder hacer una mejor preparación. Por lo pronto, en Protección Civil, yo creo que cuando menos muchos salieron, de acuerdo con todos los simulacros que se han hecho, y aquí en Jalapa, de manera particular, nosotros que trabajamos acá en el centro, salimos a las calles de Jalapa, y en una gran cantidad, era impresionante ver la cantidad de pobladores en el centro de Jalapa en las calles, ¿no? Pues bueno, estampas de este día. Bueno, vamos con la información que tenemos desde Orizaba, Córdoba, y José Antonio Márquez González, académico del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana y premio al decano 2017 en el área académica de humanidades, destacó las posibilidades de que esta casa de estudios brinda a quienes forman parte de ella, pues antes se perpetuaban sin remedio estratos sociales inalterables. El nieto estaba condenado a seguir la misma suerte de sus padres, y sus padres la misma suerte que sus abuelos. Esto lo dijo José Antonio Márquez González en el marco del 73 aniversario de la Universidad Veracruzana, donde este catedrático dijo que la única alternativa a esta situación miserable era la emigración, con todos los inconvenientes que ello supone, o sacarse la lotería y olvidarse de todo, lo cual pues es todavía mucho más complicado. José Antonio Márquez agregó que ante la escasez de recursos que enfrenta la universidad, se debe hacer frente a la alta demanda de una sociedad absolutamente dinámica y que exige cada vez mayor conocimiento y una mejor distribución del mismo. Así, en la Universidad Veracruzana se vive una esperanza renovada, un afán de competitividad que propicia un acervo de conocimientos sólidos, científicamente valorados y de comprobada utilidad social, que proporciona la única salida a las condiciones económicas de pobreza de más de la mitad de la población en Veracruz. Dice José Antonio Márquez sobre el destino de la Universidad Veracruzana. Dice, imagina una universidad grande, poderosa y dinámica al servicio de los veracruzanos y del país en general. Una universidad absolutamente especializada en novedosas materias científicas y tecnológicas como las de inteligencia artificial, robótica y medicina nuclear, problemas de medio ambiente, recursos no renovables, sustentabilidad, sanidad y cambio climático, eliminación de la corrupción y de la pobreza, lucha contra el narcotráfico, eliminación del tráfico de armas, turismo, mayor eficiencia gubernamental y gobierno electrónico, protección de datos personales, seguridad en las redes de negocios electrónicos, propiedad intelectual y derechos de marca, movilidad internacional, negocios globales, generación de inversiones, educación flexible a distancia, encuestas, numeral y estadísticas de todo tipo y muchos más. Esos son los temas que en lista para una universidad grande, la que enlista el catedrático José Antonio Márquez de nuestra casa de estudios. Es una lista larga y diversa. Sin embargo, cada uno de esos temas se trabajan aquí en la universidad, se llevan a cabo, ¿no? También añadió que también imagina una pulverización del conocimiento y de la ciencia que ya se adivina desde ahora, no solo por la marcada estrechez de las actuales áreas científicas y humanísticas, sino incluso por la oferta económica coyuntural de instituciones que se pregonan a sí mismas como universidades. Desgraciadamente, ¿no? También el conocimiento, a pesar de todo, puede quedar rezagado si no se aplica bien, y sobre todo se aplica bien para la sociedad. José Antonio Márquez González es profesor con perfil del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, el PRODEP, y es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Él egresó de la Universidad Veracruzana como licenciado en Derecho con mención honorífica. Realizó la especialidad en Derecho Privado, y obtuvo el grado de doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, también con mención honorífica. Son las 20 horas con 37 minutos. Sáquese de aquí, señor operador, que este es un secuestro y yo manejo el convoy. Mejor haga caso para ustedes mejor, así es que hágase un lado porque ahí le voy. Estamos escuchando aquí al joven Rodrigo González, que justo hace 32 años, él fallece en el terremoto de la Ciudad de México. Él estaba en uno de los edificios justo cerca de la Zona Rosa, y él pues es una de las víctimas, una de las 10.000 personas que mueren en aquel terremoto de hace 32 años. Rodrigo Eduardo González Guzmán, mejor conocido como Rodrigo, el profeta del nopal también, nació en Tampico, Tamaulipas, el 25 de diciembre de 1950. Y fíjense, él estudió aquí en la Universidad Veracruzana. Él estuvo aquí estudiando alguna temporada, sobre todo allá por la década de los 70. Y después se iría a la Ciudad de México, donde haría pues realmente su gran labor como cronista urbano, como donde adquirió esta cualidad especial de ser el profeta del nopal, Rodrigo González. Como decíamos, él se fue a la Ciudad de México en los años 80, principalmente empezó a hacer todo fue parte de ese movimiento que se llamaba Movimiento Rupestre, la música rupestre en Ciudad de México, y era muy especial Rodrigo González, de una manera muy muy especial, una especie de Bob Dylan mexicano, ¿no? Con su guitarra, con su voz, con su armónica, un estilo folk único, y junto a músicos como Jaime López y Rafael Catana, fue justo el promotor de este colectivo rupestre, un colectivo de artistas que destacaron en el panorama de la contracultura en México y que sería influencia para el rock mexicano posterior, sobre todo cuando ellos lo hacen este movimiento en la década de los 80. Entonces, recordamos hoy al gran Rodrigo, que hace 32 años falleciera en el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Son las 20 horas con 39 minutos. Para tener en cuenta. Y mañana siguen las actividades de nuestra universidad. Ya lo habíamos anunciado al principio de este informativo. Entonces, por lo tanto, nuestra casa de estudios, a través del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias, con la participación especial de los cuerpos académicos de diálogos interdisciplinarios en la literatura hispanoamericana, estudios de poética literaria hispanoamericana y problemas de teoría literaria, realizarán el cuarto Congreso Internacional de Investigaciones Literarias, que se va a celebrar a partir de mañana, o sea, en los días 20, 21 y 22, en la Unidad de Humanidades. Ángel José Fernández, director del Instituto de Investigaciones Lingüísticas Literarias, informó que este ejercicio contempla tres conferencias magistrales que se desarrollarán en el Auditorio Jesús Morales Fernández, con destacados intelectuales en la materia, como Noé Yitrick, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Hablará el gran Noé Yitrick, hablará de Restos, un dilema de la vanguardia, el miércoles 20 a las 11 horas, o sea, el día de mañana a las 11 horas. Después, Martelena Munguía Satarain, de nuestra casa de estudios, presentará el tema Las posibilidades de la risa en la literatura actual. Esto será el jueves 21 a las 10 de la mañana. Y a manera de clausura, Adolfo Castañón, de la Academia Mexicana de la Lengua, hará lo propio con Sobre la Ifigenia Cruel de Alfonso Reyes. Esto será el próximo viernes 22 a las 19 horas allá en el Auditorio Jesús Morales Fernández de la Unidad de Humanidades. Además, se tendrá la participación especial de la escritora argentina Tununa Mercado, quien abrirá las actividades en la Mesa 1, Escritoras Hispanoamericanas, con el tema Con su sangre escrita, Evocación de Sor Juana. El miércoles 20, a partir de las 12:30 horas, será esta plática en el Auditorio Jesús Morales Fernández. El cuarto Congreso Internacional de Investigaciones Literarias está organizado en 17 mesas de trabajo que tendrán como sedes el Auditorio Jesús Morales Fernández, el Salón Blanco y el Aula Librado Basilio de la Unidad de Humanidades. que como todos sabemos se encuentra allí en Francisco Moreno, esquina Ezequiel La Triste, en la colonia Francisco Ferrer Guardia. Los temas de las mesas van a ser los siguientes: muerte y violencia en la literatura virreinal, teoría literaria hispanoamericana, escritoras hispanoamericanas, cine y violencia, muerte y literatura, estudios filológicos e historiográficos, humor y violencia, narradoras mexicanas, aproximaciones genéricas en la literatura hispanoamericana, literatura e historia, violencia y sus representaciones en la literatura contemporánea, literatura, imagen y música, violencia en la literatura hispanoamericana también, otro, se repite el tema, traductores, literatura y otras disciplinas, poéticas transgresoras de Hispanoamérica y literatura y otras disciplinas. En todas ellas van a participar académicos e investigadores de la Universidad Iberoamericana, la UNAM, las Autónomas Metropolitanas de San Luis Potosí, la Pedagógica Nacional de Campeche, el Colegio de San Luis, la Fundación para Letras Mexicanas y, por supuesto, de la Universidad Veracruzana. Espero que los de la UNAM y los de la UAM sí vengan, porque desde el día mañana y 20, 21, 22, porque la UNAM, la UAM y el Politécnico suspendieron sus actividades 20 y 21. No tendrán actividades, pero bueno, ahí vienen a participar, no creo que haya problema, ¿no? Otra de las actividades que se contempla está el coloquio. En ese coloquio está la presentación del libro Panorama de Textos Novohispanos, una antología bajo el sello de la UNAM, de Dolores Bravo Arriaga, el jueves 21 a las 17:30 horas en el Auditorio Jesús Morales Fernández, donde van a participar Estela Castillo Hernández, Ángel José Fernández y la propia autora Dolores Bravo. Para mayor información de cada una de las actividades, se puede consultar el programa completo de este seminario, de toda esta actividad que se está desarrollando a partir de mañana, de ese Congreso Internacional de Investigaciones Literarias. Se puede consultar en la página www.ube.mx/inslit, que es Instituto Literarios, Lingüístico Literarios de la Universidad Veracruzana. Ahí va a encontrar el programa completo para que vaya, si le interesa alguna de las pláticas de manera particular o alguna de las mesas. Son las 20 horas con 43 minutos. Otra parte, el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana será sede del taller seminario Desapariciones Forzadas en México y el Compromiso Universitario con los Derechos Humanos. Esto será el próximo jueves 21 de septiembre a las 11 de la mañana. El objetivo es impulsar iniciativas universitarias que atiendan en la docencia, la investigación y la vinculación el alarmante problema de las desapariciones forzadas en el país y al mismo tiempo forme recursos humanos con el apoyo de instituciones internacionales. Asimismo, se pretende conocer experiencias de documentación y sistematización de casos de desapariciones forzadas, oportunidades de apoyo técnico, legal y logístico, y establecer redes de colaboración interinstitucional e interpersonal que permitan avanzar en el estudio, denuncia y sistematización de estos casos en Veracruz. El taller seminario se realizará en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. A las 11 de la mañana iniciará con la charla moderada por Alberto Olvera, investigador de este instituto, en la que van a participar Karina Anzolabachere, profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el FLACSO, sede de México. Además, coordina el proyecto Observatorio sobre la Desaparición e Impunidad, apoyado por la FLACSO, la Universidad de Minnesota y la Universidad de Oxford. También van a participar Ina Sun, coordinadora de proyectos de justicia penal para América Latina de la Fundación para una Sociedad Abierta, quien apoya iniciativas de capacitación, institucionalización y profesionalización de las instituciones de justicia. También van a participar Rocío Culebro y Edgar Cortés, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, organización que inició actividades en el 2007 con el objetivo de impulsar el respeto y fortalecimiento de los derechos humanos y la democracia. Además, apoya a diversos colectivos de desaparecidos. También participarán Mayra Ledesma Ronte y Rocío Córdoba, investigadoras del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes y del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, respectivamente. El programa del taller seminario va a concluir a las 13 horas con el conversatorio sobre las posibilidades de impulsar una iniciativa que atienda las desapariciones forzadas en Veracruz. Interesantísimo tema que se va a tratar en este taller seminario Desapariciones Forzadas en México y el Compromiso Universitario con los Derechos Humanos, que será el próximo jueves 21 de septiembre a las 11 horas ahí en el Instituto Histórico Sociales. Son las 20 horas con 46 minutos. Arte y cultura. Bueno, ahora les comentaremos que con la denominación ¿Para qué sirve un ensayo orquestal?, la Orquesta Sinfónica de Xalapa entrega 5 audiciones como parte de su serie Conciertos Didácticos Universitarios, además de la audición formal acostumbrada en viernes. La primera de estas jornadas se dará inicio el día de mañana a las 10 de la mañana y a las 11:45. Eso será en el Gimnasio Universitario Miguel Ángel Ríos de la Zona Universitaria, frente al Estadio Xalapeño Heriberto Jara Corona. La segunda será al día siguiente en los mismos escenarios y horarios para concluir el viernes 22 en la Sala Tlacna a las 10 de la mañana. Y las mencionadas audiciones, la entrada no va a tener costo, importante esto. Además está programado el concierto formal, que será el viernes a las 20:30 horas, la hora clásica, y en el escenario que es sede de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, es decir, la Sala Tlacna, Centro Cultural. La dirección para el concierto de este viernes será de la Franco Marcelletti y actuará como solista el ejecutante de oboe veracruzano Daniel Calahorra. El programa es el siguiente para el viernes: la suite del mandarín milagroso del maestro húngaro Béla Bartók y el concierto para oboe y orquesta Quechel 314 del austriaco Wolfgang Amadeus Mozart. Es de gran interés observar el desempeño de Calahorra, joven músico que actualmente cursa el tercer semestre de la licenciatura en el Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra en Boston. Daniel recibió las primeras lecciones de piano y oboe en su natal Veracruz antes de pasar a Xalapa, desde donde en 2012 se preparó como oboísta bajo la guía de Esther Clisson. En febrero de 2013 obtuvo el segundo lugar en el concurso del Festival de Oboe de la UNAM. Durante los veranos 2013 y 2014 participó en la clínica del Instituto Tanglewood de la Universidad de Boston y durante un año fue integrante de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río. Actualmente forma parte de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Boston bajo la dirección de Benjamin Sander y recientemente participó en la grabación en vivo de la Sexta Sinfonía de Gustav Mahler realizada en la Symphony Hall de aquella ciudad norteamericana, es decir, allá en Boston. Para la audición de este viernes de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, los boletos tendrán el costo normal, 120 y 80 pesos de entrada general y 30 pesos para estudiantes con credencial vigente. Son las 20 horas con 49 minutos. Te encontré en mi camino, te quise como a nadie, fuiste mía para siempre, no quiero perderte, pero tú me haces falta, no me dejes porque voy a morir. Ante tantas cosas que hemos vivido en estos días, qué mejor que cerrar con Tintán. Y de una manera especial, porque un día como hoy, en la Ciudad de México, el 19 de septiembre pero de 1915, nació Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo, mejor conocido como Tintán. Famoso, exitoso actor, cantante y comediante mexicano, de lo mejor que ha tenido nuestro país en el personaje que interpreta Germán Valdés Tintán. Maravilloso, el gran Germán Valdés, que hizo películas, a mí me encanta la de Rey del Barrio, es fantástica, o Hay Amor, Cómo Me Has Puesto, en fin, sobre todo su primera etapa, son sus mejores películas, cuando logra tener una frescura, una originalidad, y sobre todo interpretar al gran Pachuco, ¿no? Que como decía Carlos Monsiváis, Germán Valdés era el mexicano del siglo XXI, precisamente por hacer toda esta síntesis de la globalización en un solo personaje que era el Pachuco. Y precisamente de esa manera de hablar del Pachuco, vamos a escucharlo con un fragmento para oír cómo se expresaba Tintán de la película Músico, Poeta y Loco. Lo escuchamos. Buenos días, joven. Buenos días, very good morning, señora. Señorita, aunque se tarde más. Oye, bueno, usted dispense. Hay cosas que no se camuflajean a la primera, pero una señorita tan señora como usted merecería ser señorita, señora. ¿Y desde cuándo está usted casada? Acabo de darle a entender que soy soltera. Orejas, dispense, ¿sabe que esta chompeta me falla un poquitín? ¿Y su guaypo, cómo está su marido? ¿Cuál marido? Enanitos, póngase en orden de veras, pues si usted no tiene marido ni yo tampoco, pues cambiemos la hoja, hablemos de otra cosa. ¿Sus hijos? ¿Cómo están sus hijos? ¿Los hijos de quién? Los hijos de... ¿Qué hijos? Pues si tampoco existen, ¿verdad? Mire, carnalita, ¿por qué mejor no borramos el tema de la family y ligamos una plática? ¿Me gusta platicar? ¡Oh, pero qué mené, carnalita! A mí la plática me destorlonga. Y mire, yo puedo ligarle un tema rara, güey. Por ejemplo, mire, yo soy un chavalo que tiene 28 años. En el barrio me dicen las muchachas el griego, por el perfil. Uso muy buena garra. Los muchachos a mí me dicen tintan, porque en mí todo es música. ¿Es usted pura música? Pura música. Órale, carnalita, nomás no se mande. Pura música, no precisamente. Músico y poeta, que es distinto. Poeta de verso lírico. Yo le puedo hacer a usted un poema inmediatamente. Fijón. Plácidas marchan las rosas sobre los temas de la Lelí. En la pechuga me siento un ruido y en los si quieres lo siento así. Por eso siempre que tú me miras y yo te miro, me quedo así. ¡Ay, qué gracioso! ¡Qué divertido! ¿Quiere buscarme un asiento para estar más cómoda? ¿Pero qué meneja, Anita? Sabe que no tengo más que este cajón y está muy mugroso. Pero ahí se va, ahorita se lo arreglo. Le voy a poner su cubre asientos, un momentito. Y dame. No importa, cuando yo platico, en cualquier parte estoy bien sentada. ¿Y usted no se sienta? Órale, ahí se va. Sabe que yo siempre estoy bien parado donde quiera. Menos con don Apolonio. Don Apolonio. Apolonio, qué barbaridad. Don Apolonio. ¿Qué le pasa? ¿Quién es ese Apolonio que tanto le asusta? Es el boss. Si viene aquí y me encuentra en la conversa con usted, me manda a volar. ¿Ah, es usted aviador? No, Jainita. Quiero digo, Diego, que si viene don Apolonio y me encuentra con usted, me pone de patitas en la calle. Ah, no se preocupe. Si su patrón lo corre, búsqueme en esta dirección. Yo le daré empleo en mi casa. ¿Sabe usted de jardinería? Nanay. ¿De carpintería? Nones. ¿De albañilería? Tampico. ¿De cocina? Pues estudié por medio de la estafeta, pero se me perdieron las cartas. Qué lástima, pero tampoco importa, yo veré la manera de ocuparlo. Ya sabe que se le agradece infinitamente. Y ahora dígame, ¿en qué puedo servirla? Mire, tenemos vidrios esmerilados, tenemos jarritas, tenemos botellones, hay estuatitas, muy bonitos floreros, dulces, chicles, chocolates. Bueno, era solamente un fragmento de la película Músico, Poeta y Loco para escuchar el lenguaje de Germán Valdés Tintán. Fantástico, ¿no? Bueno, queríamos recordarlo un día como hoy nació. Un 19 de septiembre tenía que ser de gran movimiento el Tintán cuando nace un día como hoy. Bueno, ya nos vamos. Desgraciadamente sigue aumentando el número de muertos por estos sismos. Van 139 contabilizados hasta el momento, de acuerdo con Protección Civil. Siga las recomendaciones en caso de algún terremoto, algún sismo. Recuerde que regularmente hay réplicas en ese tipo de circunstancias. Mantra calma sobre todo. Y un punto esencial, no haga caso a los rumores. No se puede predecir un terremoto. No se puede hacer en ese momento. Los avances científicos prácticamente lo hacen imposible. Así es de que, más que estar preocupados por algo que quién sabe si suceda, más bien preocupémonos por tener el ánimo fuerte, tener gran templanza, y sobre todo saber qué hacer en este tipo de circunstancias, mantener el ánimo, ser fuertes, estar solidarios como siempre con la gente que lo necesita y seguir adelante. Nuestra universidad mañana trabaja, mañana estaremos ya de nueva cuenta en la cotidianidad, y pues les deseamos que pasen buena noche, que estén bien. Gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Germán Martínez Aceves les desea que pasen una buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, La señal universitaria, una radio de México. It starts you asking a daisy, what to do? Won't you tell me what to do? What to do? What to do? What to do? Have you ever felt a gentle touch and then a kiss and then fine?